Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Con un cordial saludo arrancamos esta nueva emisión del noticiario de Zona Cultura a través de las frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quiero decirles que lo vamos a hacer como siempre con una frase que le corresponde a Aretha Franklin, que dice: sé tu propio artista y siempre ten confianza en lo que estás haciendo. Si no vas a tener confianza, es mejor que no lo hagas. Que esto nos sirva de estímulo para este día, de poner todo nuestro optimismo en lo que estamos realizando. Sea artista de cada una de las cosas que usted las realiza. Recuerde que el llamado es para que usted también se cuide muchísimo y cuide a su familia. La pandemia no ha terminado. Así que, por favor, le pedimos utilizar la mascarilla. También hacer uso del distanciamiento, que eso es parte fundamental para no contaminarnos. Así que, mis estimados amigos, con ese pedido, nos vamos ya para dar paso a nuestros compañeros Alex y Darío y decirles a ustedes que sigan, porque en breves minutos arrancamos ya con la información cultural que se genera en esta institución, así como también en otras organizaciones. Y con la invitación de que ustedes digiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Les decimos bienvenidos y saludos a nuestros compañeros Alex y Darío. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, ya estamos en la emisión de este viernes 20 de noviembre. Alex, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Darío, Laura, un saludo cordial para ustedes, compañeros, de la misma manera para todos nuestros oyentes. Todos conectados aquí la mañana de este día viernes 20 de noviembre del año 2020. Cerramos la semana junto a ustedes y siempre actualizándoles con los temas del arte y la cultura. Con este preámbulo, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El público está invitado a participar de encuentros de teatro online organizado por Celsit Expal. La Secretaría de Cultura presenta Pedal, Mujer y Memoria este sábado 21 de noviembre. Casa de la Cultura Núcleo de Manabí y el colectivo Hamji presentan Los Inocencios. El taller de artes plásticas La Chapelle, en colaboración con el Centro Cultural El Útero, presentan la nueva exposición Pandemonium. El Cuerpo de Danza Etnocontemporáneo Pachacuzzi realiza todo tipo de eventos para la ciudad de Quito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo impulsa a los pintores de su provincia. En nuestro segmento de opinión y entrevista, tomaremos contacto con Jessy Sánchez Arteaga, organizadora del noveno Festival Internacional del Espondiluz América Danza 2020, evento que arranca del 18 al 21 de noviembre. Así que le invitamos a que siga conectado con nosotros para que conozca todos los detalles que nos estará contando nuestra invitada desde Manabí, Puerto Viejo. Este día nos acompañará Julián Corallo, director de la obra El Corazón Delator del colectivo escénico Cofundamiento. Hablaremos sobre la presentación de este trabajo en el programa Telón 2020, que llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 20 y 27 de noviembre. Y en nuestra tercera entrevista les contamos que por motivos de la pandemia del COVID-19 en nuestra capital este año 2020 no se desarrollará el evento para elegir a la nueva soberana de San Francisco de Quito. Ahora las actuales reinas desarrollarán el proyecto Quito Deja Tu Huella por la Educación, mismo que busca entregar tablets con internet a estudiantes del último año de bachillerato de nuestra capital. Esta mañana conoceremos todos los detalles sobre este trabajo junto a Dayana Quevedo, señorita confraternidad de San Francisco de Quito. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 20 de noviembre se recuerda la Declaración de los Derechos del Niño. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Este reconocimiento supuso el primer gran consenso internacional sobre los principios fundamentales de los derechos del niño. En 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra, un documento que pasó a ser histórico, ya que por primera vez reconocía y afirmaba la existencia de derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos. Las Naciones Unidas se fundaron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la mejora en el ámbito de los derechos reveló ciertas deficiencias en la Declaración de Ginebra, propiciando así la modificación de dicho texto. Es por esto que en esta fecha se conmemora la Declaración de los Derechos del Niño, que se aprobó de manera unánime por todos los 78 estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Pero se preguntarán qué contiene la declaración. En esta se define qué periodo comprende la infancia, es decir, la edad desde cuando empieza y termina la infancia. Esto es principalmente con el fin de evitar pronunciarse sobre el tema del aborto. Sin embargo, el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño resalta la idea de que los niños necesitan protección y cuidado especial, incluyendo una protección legal adecuada antes del nacimiento y después del nacimiento. La Declaración de los Derechos del Niño establece 10 principios. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. El derecho a las actividades recreativas y a una educación gratuita. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, uno de cada cuatro niños y niñas, más de 120 millones de niños y niñas en edad escolar no asisten a la escuela, en su mayoría son niñas. Es por esto que esta organización trabaja cada año para conseguir cambios reales en la vida de los niños y niñas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información. El Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de Almagro celebra del 20 al 29 de noviembre su vigésima edición, este año en formato online. De nuestro país participa Teatro Malahierba. El festival tiene preparado una serie de eventos especiales para celebrar 20 ediciones ininterrumpidas y 45 años de creación del Centro Latinoamericano de Investigación y Creación Teatral, CELCI. Entre los eventos se destacan los homenajes al maestro Juan Carlos Gené, dramaturgo y director argentino, y Chicha Mariani y las abuelas de la Plaza de Mayo, por su labor incansable en mantener viva la memoria, además de 7 coloquios temáticos que se efectuarán a las 20 horas a través de la plataforma de Zoom. Los coloquios versarán sobre temas que están sobre el tapete en el ámbito mundial, como el futuro del teatro en tiempos de pandemia, la virtualidad y el teatro infantil. Las agrupaciones emblemáticas como Juan Carlos Gené, José Ignacio Cabrujas y el Grupo Actoral 80 de Venezuela, Aristides Vargas del Teatro Mala Yerba de Ecuador, Gianpolo Nali, fundador de Teatro de los Andes de Bolivia. Aristides Vargas del Teatro Mala Yerba cuenta a Zona Cultura la sinopsis de la obra que se presentará en este evento internacional. Sí, vamos a poner en escena una obra que se llama Instrucciones para abrazar el aire. Esta obra está basada en una mujer que se llama Chicha Mariani, que fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, y la búsqueda que ella durante toda su vida realizó con respecto a la desaparición de su nieta durante la dictadura de los años 70. La obra es parte de las conversaciones que nosotros realizamos con ella. Es una obra un tanto testimonial de esa búsqueda, ¿no? Esa es la obra que fue elegida para representar al Ecuador y representar al Grupo Mala Yerba, ¿no? Les dejo con la invitación en la voz del maestro Aristides Vargas y recuerde que usted debe ingresar a través de las redes sociales de CELCIT España. La obra se entra a CELCIT España y inmediatamente le dan el pase, ahí está la dirección para entrar a la plataforma donde poder ver este trabajo. En la casa. Y en la información de la casa les contamos que con un trabajo desarrollado en conjunto entre la Casa de la Cultura y la Organización Sociocultural CANFGI presentan para el público el proyecto Los Inocencios junto a artistas y gestores culturales de Jipijapa. En la siguiente nota conoceremos más detalles de este trabajo junto al director Freddy González. La Casa de la Cultura del Núcleo de Manabí les invita a participar de los diferentes colectivos que cuentan con CANFGI en Jipijapa. Entre ellos se encuentra el grupo de percusión llamado Los Inocencios, que se encuentran explorando música de cultura afro-brasileña. Han tenido la oportunidad de presentarse en varios lugares del Ecuador, como Manta, Quito, Santa Elena, Montañita y muchos lugares más. Freddy González, percusionista y gestor cultural de la ciudad de Jipijapa, nos menciona lo siguiente. Que la percusión tiene una energía, la verdad, increíble, que nos permite de alguna manera soltar también esa energía que está desde nuestro cuerpo, manifestarnos de alguna manera, y también permite y le da herramientas, y que fue la primer objetivo, darle herramientas a los jóvenes que conozcan otras cosas y que puedan explorar en el arte, y sobre todo algo que le llama la atención bastante es la percusión. Entonces, bueno, lo iniciamos porque fue un proyecto que presentamos rechazado acá en Jipijapa. El objetivo principal es reforzar la gestión cultural y que se vea empapada en procesos culturales y no solo en el eventismo o competencias. Es por esta razón que CUNJI te invita a que seas parte de todos los colectivos, como artes plásticas, diseño gráfico, música tradicional y folclórica, entre muchos más. Sí, bueno, hacemos la invitación a que puedan seguir la página de CANFGI, ORG CANFGI, en Facebook e Instagram. Ahí pueden ver los procesos socioculturales que estamos llevando a cabo, no solo nosotros, sino los diferentes colectivos de la ciudad. Y de ahí, bueno, también el Facebook de los Inocencios, el Instagram de los Inocencios, de los demás colectivos acá, como Román Semanadita, La Sultana, Estudio Mate. También hay una importantísima, un proceso que se llama Wari Magazine, que es una revista digital que habla de cultura, le invitamos para que la puedan leer. Y nada, la invitación a que sigan los procesos de esta ciudad bastante cerca. Si buscas más información, puedes seguirlos en sus redes sociales como ORG Kunji o marcando al 099-3784-014. 099-3784-014. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minay. Continuamos con las noticias sobre nuestra institución. Una amplia gama diversa de colores, temáticas e ideas es lo que presenta la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo con la muestra Sinfonía de mi Tierra. A través de un evento artístico presencial y virtual, es como la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo presentó la muestra pictórica Sinfonías de mi Tierra, una propuesta en la que varios artistas mostraron en vivo el proceso creativo frente al lienzo, con la idea de dar a conocer al público las demandas de la pintura. Magno Marquines, director provincial, en la inauguración señaló que en su administración busca que la sociedad ponga su mirada en la importancia del trabajo artístico. Es momento de mirar a nuestros artistas como lo que son, personas que son parte activa importante de esta sociedad. Ya basta de creer que quien se dedica al arte va a pasar hambre, y se la va a pasar es por nuestra indiferencia, falta de compromiso con esta clase de espacios. Debemos empezar a mirar con cariño y admiración a nuestros artistas. No esperemos a que sean otros quienes descubran su potencial para luego contribuyecernos. Desde que ha nacido aquí, que este artista es de aquí, es oriundo de este país o de esta provincia. Félix Ulloa, artista participante en la muestra, al concluir su trabajo, se tomó unos minutos para hablar con el público sobre su propuesta. Ahora sí ya puedo decirles de qué se trata la obra. Ustedes recordarán cómo ha venido esta política de un desgobierno que va de peor cada vez, haciendo que los dineros del pueblo se vayan perdiendo en las arcas de los pillos que siempre han venido traficando con el dinero del pueblo. El evento estuvo acompañado por la participación musical de Mauricio Oscar Alabada, quien acompañó el evento con su show de instrumentos de viento. Una vez concluidos los actos formales, el público tuvo la oportunidad de acercarse a cada una de las obras pictóricas y compartir de la experiencia con los pintores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo espera continuar incentivando el trabajo pictórico de su provincia. En Quito. Y en Quito, la maestra de ballet María Fernanda Ron apertura para el público en general clases personalizadas vía Zoom a su propio domicilio. Todo con relación al acondicionamiento físico, expresión corporal y danza actual. Esta joven artista fue hasta el año 2019 parte del elenco del Ballet Nacional del Ecuador. María Fernanda Ron, maestra de ballet, les invita a participar de sus clases personalizadas, ya sea de manera online o a domicilio, para que puedan aprender de este hermoso arte. Estará brindando clases de ballet intermedio y avanzado, acorde a sus necesidades, como pueden ser clases de elasticidad, acondicionamiento físico, expresión corporal y training. María Fernanda nos comenta lo siguiente. Bueno, yo ahorita soy maestra de ballet para todas las edades. Tengo básico, intermedio y avanzado, dependiendo de cómo vayas avanzando. Tenemos bastantes grupos. Estamos también en la creación de una academia que después se puede convertir en la escuela de arte, pero ahorita yo estoy dando clase y un amigo. La co-creadora del programa digital EDAS TV menciona que la cultura es todo lo que somos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero el arte es todo lo que podemos crear y brindar a la gente para dar un mensaje, un nuevo conocimiento. Es por esta razón que les invito a participar de sus clases que serán realizadas a través de la plataforma de Zoom. Un abrazo a todos, por favor, sigan al arte, sigan a EDAS TV, que es importante, y conozcan muchas cosas de los artistas, y si necesitan mis clases, aquí estoy para todos ustedes. Gracias, hasta luego, y gracias a la radio de la Casa de la Cultura. No olvides que para obtener un cupo puedes comunicarte a su número celular 09999-011-74. 09999-011-74. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Pandemonium es la nueva exposición que presenta un conjunto de artistas del metal en modalidad presencial y virtual en el espacio del Centro Cultural El Útero desde el próximo 28 de noviembre. Nos encerraron, pero no pudieron apresarnos. Cortaron nuestra libertad, pero no pudieron con nuestras ganas de volar. Nos obligaron a usar bozal, pero debajo está nuestra historia y las ganas de soñar y de crear. Encarcelados, presos con las alas intactas, volaron alto y presentan la primera expo del taller de artes plásticas La Chapelle y sus artistas con el tema más actual y controversial del siglo XXI, Pandemonium. Pandemonium es una exposición de arte en metal que se originó durante el encierro en el taller La Chapelle, ubicado en el Centro Cultural El Útero. Es una muestra colectiva de 5 artistas escultores que conforman La Chapelle: Jorge Montiel, escultor; Fabián Ledesma, escultor; Kenneth Ford, artista plástico; Florent Gueston, luthier; y Pepe Pistolas, escultor en metal. Cada artista expondrá su enfoque a partir de las obras realizadas en estos meses de cuarentena, con técnicas y enfoques diferentes, pero con un solo material, el metal. Debido a la crisis sanitaria, han debido adaptar el formato de exposición e incluir un recorrido 3D, con el cual es mucho más fácil llegar al público sin desplazarse. El mundo ha cambiado, pero su espíritu está intacto y grita fuerte para invitarlos a la primera expo en formato virtual y presencial, el día 28 de noviembre del 2020. Es un evento con aforo limitado, sin costo, y la instalación durará un mes en El Útero, Reina Victoria 21, 255 y Jerónimo Carrión, en Quito. El formato 3D, en cambio, incluye una botella de vino a la puerta de tu casa, con un costo de $10 que ayudarán a autogestionar el evento. Pepe Pistolas, escultor en metal y uno de los artistas de la exposición, nos comenta lo siguiente. Bueno, durante toda esta pandemia nosotros hemos trabajado aquí en el taller de La Chapelle, que está ubicado en El Útero. Somos 4 escultores y un luthier, y pues queremos presentar un poco el trabajo que hemos hecho durante este tiempo ahí de confinamiento. Y bueno, todo es con material reciclado, un poco en este estilo un poco postapocalíptico. Es bastante una crítica de lo que está pasando. Bueno, hay diferentes puntos de vista de todos los artistas que conformamos este crew, y pues eso, entonces lo vamos a presentar el 28 de noviembre aquí en El Útero. Inauguración es a las 6. Hemos cambiado un poco el formato de exposición tradicional y lo hemos tratado de adaptar un poco a la situación de ahora, haciéndolo como que con un recorrido 3D y haciéndote llegar una botella de vino también a la casa. En eso, ahorita estamos trabajando todavía un poco en las obras y vamos a comenzar a tener toda la obra lista para el 28, que es la inauguración. Entonces está todo el mundo súper invitado para esta gran casa abierta que tenemos aquí en El Útero. Bueno, esta exposición pues que la estamos preparando con mucho cariño. Apoyemos a las artes plásticas de nuestro país y recuerden, amigos, que pueden seguirnos en Facebook como @elúterocultura y @willcluster. Además, que pueden hacer su reserva comunicándose al número telefónico 098-700-1474. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. El Cuerpo de Danza Etnocontemporáneo Pachacusi realiza eventos en todo Quito. Diego Andrango, director general del Cuerpo de Danza Pachacusi de la parroquia de Calderón de Quito, habló con Maite Pacheco y le comentó el objetivo del Cuerpo de Danza y cómo se conformaron. El Cuerpo de Danza Etnocontemporáneo Pachacusi, fundado en el año 2006, formado por jóvenes que buscan rescatar la cultura del Ecuador. El director general del Cuerpo de Danza Pachacusi de la parroquia de Calderón, Diego Andrango, nos comentó el objetivo de haber creado este cuerpo de danza. Escuchemos. El objetivo de Pachacusi es incluir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que conozcan las diferentes etnias y culturas de nuestro Ecuador, y también que nunca se pierdan las mismas y dejen un legado a sus pequeños de la casa. Además, Diego nos comentó que realizan cualquier evento social o cultural. Bueno, nosotros estamos dispuestos para cualquier evento social, también para cualquier evento cultural, eventos privados, para cualquier evento que ustedes nos necesiten, pues solo nos llaman. Diego también nos compartió dónde los pueden comunicar si desean que ellos asistan a algún evento. Nos pueden encontrar en Facebook como Pachacusi 2006, en Instagram Pachacusi 503. O también se pueden comunicar a los teléfonos 098-3293-595 y al convencional el 2036-093. Cabe mencionar que el proceso de coreografía son investigaciones muy profundas de las diferentes culturas como la música, vestimenta y la marcación de los pasos, entre otras cosas, para que salga perfecta la coreografía. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Pedal, Mujer y Memoria es una de las actividades que presenta el municipio de Quito a través de la Secretaría de Cultura, que presenta como parte de la agenda del mes por la eliminación de la violencia contra la mujer. La mujer en el espacio público representa un tema de discusión y análisis, porque históricamente ha significado una postura política, pero en la actualidad sigue representando una forma de mantener un paradigma y un modelo de pensamiento, en el cual las mujeres seguimos siendo violentadas y vulnerabilizadas, en todo nivel. Este recorrido y esta pedaleada mixta es histórica, porque se busca la visibilización de cómo desde esa época hasta la actualidad se siguen reforzando ciertos patrones que nos obligan a ocupar el espacio de ciertas formas. ¿Y cómo la problematizamos? Esa es la duda a resolver ahora con esta actividad. El municipio de Quito, a través de la Secretaría de Cultura, ha preparado diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, como lo estableció en 1993 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Durante este mes, la Secretaría de Cultura de Quito pondrá en marcha una serie de actividades que invitan al diálogo y reflexión sobre la no violencia hacia la mujer. Una de ellas, Pedal, Mujer y Memoria, que trata de una pedaleada mixta e intergeneracional por el Centro Histórico de Quito. Este sábado 21 de noviembre a las 9:30. Esta es una actividad presencial. Francisca Espinosa, responsable de Memoria y Cultura, nos comenta lo siguiente. La propuesta de la pedaleada, de la cicleada mixta durante el mes de noviembre por el mes de la no violencia contra la mujer tiene el objetivo de recorrer los espacios coloniales históricos en los cuales la presencia de la mujer se hizo visible, pero también es una estrategia para recorrer los espacios públicos y problematizar cómo se ha visto la mujer justamente en el espacio público históricamente y en la actualidad. El objetivo es que las personas hagan uso del espacio a través de una movilidad alternativa como es la bicicleta y se puedan llegar a este tipo de reflexiones a partir del hecho histórico que se confronta con la realidad. Pedal Mujer y Memoria es una propuesta de la Secretaría de la Cultura de Quito y el colectivo Carechinas en Bici, para visibilizar y reconocer el derecho a la ciudad y espacio público por parte de la mujer. Puedes enviar tus datos si quieres participar para inscribirte al mail inscripcionescultura2020@gmail.com. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cambalache, Pacari y ACNUR invitan a la inauguración del servicio de economía comunitaria cambalache.red. Propuesta de gestores culturales de la Floresta, que nace con el propósito de digitalizar los negocios y emprendimientos para el consumo local y universal. Le invitamos este viernes 27 de noviembre a las 5 de la tarde para que se una al proyecto cambalache.red y haga suya nuestra plataforma sin tener que salir de casa. Además, tome su silbato y únase por su seguridad. Digite en las redes sociales cambalache.red. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan El Corazón del Ator. Una adaptación para teatro virtual a ciegas de uno de los cuentos más famosos del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Vive esta experiencia auditiva única gracias a su sonido binaural. ¿Qué pasa cuando una obsesión se transforma en locura? ¿Un crimen? Una confesión, no te delates. Viernes 20 y 27 de noviembre, 19:30. Entrada $8. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingresamos al segmento de opinión y de entrevistas, pero antes les contamos la agenda de actividades para esta jornada de día viernes. A partir de las 11 horas, un video de 10 minutos de explicación didáctica de instrumentos y ritmos ecuatorianos. A las 12 del mediodía, una presentación con el conjunto de cámara de la institución. A las 19 horas, en Facebook Live y YouTube, Prometeo a Capela junto al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su aniversario número 66. Con este preámbulo le damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos, que se encuentra ya junto a nuestros invitados. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y esta mañana nos vamos a trasladar hasta Manabí, porque precisamente del 18 al 21 de noviembre se va a desarrollar de forma virtual el Festival Internacional del Spondylus América Danza. Este evento tiene como propósito contribuir al desarrollo cultural, turístico y artístico de esta provincia y de la comunidad universitaria. Todos los detalles los vamos a tener en la voz de la directora del Grupo Spondylus, Jessy Sánchez Artiaga, a quien le decimos bienvenida al noticiario de Zona Cultura. ¿Cómo está? Gracias por la oportunidad de promover estos eventos culturales que realizamos en la provincia de Manabí. Justamente el ballet Spondylus, que nace hace 10 años, crea este festival internacional que cuenta con 9 ediciones, denominado América Danza, en donde congregamos a países internacionales y a delegaciones nacionales para difundir y promover justamente la cultura universal. Y también el objetivo principal es visibilizar las culturas chol y montubia de Manabí y de la región de la costa ecuatoriana. Este festival cuenta en esta edición con 23 delegaciones, tanto nacionales como internacionales, y se desarrollará del 18 al 21 de noviembre de manera virtual. Va a ser transmitido por las páginas Facebook Ulián Ecuador y Facebook Ballet Spondylus. Bueno, usted nos ha comentado que estarán alrededor de 23 delegaciones. ¿Cómo les ha ido a ustedes en la planificación para poder involucrar también a grupos de danza internacionales y nacionales? Por supuesto, como ya tenemos ya como 9 ediciones realizando este festival, año a año nosotros hacemos la convocatoria, se ha hecho presencial justamente por lo que acontece a nivel mundial, se lo va a hacer virtual. En el equipo organizador del Festival América Danza existe un coordinador de grupos internacionales en donde se encarga de facilitar, de buscar, de investigar los grupos participantes en cada edición. Estos grupos primeramente se los rastrea, este año se los ha rastreado, nosotros no hemos sido tan estrictos en buscar los grupos, más bien hemos rastreado, hemos consultado, hemos con los directores para llegar a un acuerdo de participación en este festival virtual. Y las delegaciones nacionales, nosotros por supuesto tenemos el medio artístico, nos conocemos a nivel nacional, entonces nos ayudamos, nos colaboramos, tratamos de unir lazos para que también todos los eventos a nivel nacional se cristalicen, así sea de manera virtual, pero que se lleguen a realizar para primero dar una consecución del evento, segundo cumplir con la meta del grupo y también con la misión, la visión y los objetivos que tiene el festival. Es por eso que nosotros congregamos anualmente siempre este número de delegaciones, tanto nacionales como internacionales. Bueno, ahora tenemos un gran desafío, si bien es cierto, antes se tenía que hacer de forma visible, es decir, en in situ, pero ahora lo vamos a desarrollar de forma virtual. ¿Esto se facilita también el que podamos tener a estos grupos? Claro, mire, el arte, como usted mismo lo dijo, lo hemos hecho presencialmente y es una cosa súper maravillosa, diferente, el contacto, el conocer otras culturas, viendo, observando, compartiendo. Ahora de manera virtual lo vamos a realizar. Es muy complejo, pero no imposible. Tenemos que manejar mucho todo lo que es el marketing y también que los grupos internacionales presenten sus propuestas virtualmente, ya sea en vivo o presentaciones grabadas. Pero para que este espectáculo, este festival no sea frío, del solo poner, solo ubicar videos de grupos bailando, no, lo hemos hecho más participativo con los directores de las agrupaciones, los maestros, en donde ellos van también a hablar, a exponer su trabajo, ya sea grabado o en vivo, dentro de este festival, virtualmente. Van a tener la participación en coloquios, vamos a tener talleres que los maestros internacionales van a dar a toda la comunidad general, yo diría universal, porque es abierto a todo. Y también en la noche de la clausura, todos los maestros van a exponer un saludo efusivo a la comunidad universal previo a presentar su trabajo artístico. Ahora, dentro de este proceso, como usted nos ha mencionado, es queremos que sea vivo, que se sienta que en realidad están ahí. ¿En estas charlas y capacitaciones se tiene previsto cuáles serán los temas que van a abordar? Sí, tenemos un coloquio con maestros nacionales. Está el maestro Wilman Ordóñez Iturralde, la doctora Mónica García, la doctora Gabriela López, el maestro Jorge Parra Landazuri, y los maestros de los grupos internacionales, directores de los grupos internacionales. Va a ser un coloquio y también un diálogo en donde vamos a exponer lo que nos está afectando en este momento al sector de la danza y cómo podemos salir, cómo podemos reinventarnos, recrear, apoyarnos y de estas plataformas virtuales que sean nuestra mejor aliada para subsistir, porque de esto se trata. Nos han sacado las presentaciones artísticas, el estar dirigiendo grupos en escuelas, colegios, en reuniones con grupos internacionales. Eso no se puede dar ahora, pero sí aprovechar las llegar con el arte a través de las plataformas virtuales, y ese es el desafío de nosotros. Lo estamos haciendo, no creo que solo nosotros, sino a nivel mundial está utilizando estas herramientas para llegar, para sentir, para visibilizar, así como llega una canción cuando un artista, un cantante ejecuta un videoclip. Eso te llega de cualquier cantante famoso. Entonces, así con la danza, la expresión corporal, el movimiento del cuerpo, llegar, hacer sentir a las personas, a las diferentes latitudes que hay en este planeta, llegar con nuestro arte. Ahora, usted ha mencionado que, de hecho, lo que se intenta también en estos coloquios es conocer cómo reinventarse, qué hacer. En el caso del grupo Spondylus, que está dirigido por usted, ¿tienen ya alguna planificación, algún adelanto que llevarán a esa mesa de trabajo? ¿Qué hacer en esta época tan difícil que vive Ecuador y el mundo? Así es. Nosotros, generalmente, el ballet Spondylus, la presencialidad genera eventos anuales, de 4 a 5 eventos anuales, en donde promueve, en donde motiva a las otras academias, a los otros grupos. Tenemos 4 eventos que se lo hace por el Día Internacional de la Danza, el Festival de la Iguana, el Festival Tierra Linda, el Festival América Danza. Son eventos que nosotros hacemos y que presencialmente son un éxito. Virtualmente lo vamos a llevar a cabo justamente para motivar y promover el sector artístico. Este sector que a veces en estas circunstancias se siente no beneficiado. Vamos a crear eventos privados para generar recursos económicos y que se puedan ver y transmitir por Facebook, pero en salas privadas. Esto es una forma también de generar recursos, gestionar que cada bailarín, cada integrante, cada persona también gestione y pueda trabajar en este mundo, en este ambiente. Estamos también nosotros trabajando con las clases virtuales a niños y jóvenes de Manabí y de Manta, justamente también como lo hacíamos presencialmente, lo hemos pasado a la manera virtual, y eso también es una forma de generar ingresos. Por nuestro lado, eso es la tarea por nuestro lado, personalmente como agrupación, pero sí necesitamos el apoyo de las instituciones, del gobierno, de los GAT, para que también que ellos generen oportunidades de trabajo a los artistas. Creo que en este año ya no hay presupuesto porque se ha acabado por todo lo que ha habido, la salud, pero sí es necesario que... Ya estamos entrando el otro año, creo que va a seguir esta pandemia, vamos a tener que seguirnos cuidando con los protocolos de bioseguridad. Es ahí que sí se debe mantener y ese rubro que tenían las instituciones privadas, que por la por lo previsto no se pudo ocupar, pero que en el próximo año este fondo se ocupe para motivar para que el sector artístico, no solo de la danza, sino de otras manifestaciones, salga adelante con eventos a la comunidad, ya sean virtuales o presenciales, pero que sí se destine estos fondos que estaban previstos, que no se olviden de la parte cultural, al gobierno, a los ministerios, a las casas de las culturas del Ecuador y a los gobiernos autónomos. Usted había mencionado al inicio de esta entrevista que tenía también el objetivo de difundir todo lo que tiene que ver con la cultura Choli-Montubia. ¿Cuáles son las características de este grupo que usted nos acaba de mencionar? Claro que sí. Nuestro primer y gran objetivo, y nosotros ya 10 años llevamos difundiendo y promoviendo, y esta difusión y promoción, antes de ejecutarla, tiene que ver con un laboratorio de investigación, en donde estudiamos la música, en donde vamos al campo, en donde vemos las tradiciones, en donde hablamos con las personas adultas, mayores, en donde observamos de una manera peculiar cómo actúa el montubio, cómo actúa el cholo, para luego poder escenificar en el escenario, o sea, toda esa riqueza cultural que no solo es de danza y música, sino también del vivir, de la cotidianidad que tiene nuestra cultura montubi chola. Lo escenificamos a través de los géneros que existen, que estuvieron desde la colonia, pasaron a la república y luego a la modernidad. Estamos ahora en estos tiempos y que se van transmitiendo de generación en generación, de boca en boca, a través de la tradición oral, y también reafirmar estas fiestas que son importantes para la cultura manabita, que son las fiestas de los chigualos, la que nos identifica, y el amor fino como copla, que se deriva de la copla española. Entonces, tratamos nosotros de escenificar toda esta cultura para que no se olvide, y justamente tenemos una escuela en donde generamos esa oportunidad a niños y jóvenes que son prácticamente los que nos van atrás de nosotros, y de ellos es el futuro, de ellos el presente y el futuro, en donde no se puede olvidar. Puede ser que en 3.000 años más adelante o en 2.000 años más adelante estemos ya en el universo con naves, pero que siga nuestra cultura. Creo que la de cada país tiene que seguir. Esta es la misión de todos los que nos dedicamos a investigar, a los que hacemos arte y cultura, de que pase lo que pase, no se olvide las raíces identitarias justamente de lo que nosotros difundimos, que son los manabitas, la cultura chola, que es de la playa, del mar, y la cultura del montubio, que es del monte adentro, de la parte interna de Manabí. Nos había mencionado usted que hay 23 delegaciones que van a participar. ¿Cuántas hay de nuestro país? Estamos con las delegaciones, aproximadamente le menciono la del Esmeralda con el grupo Tierra Negra Internacional, estamos con el grupo Pastaza, el ballet folclórico Pastaza, tenemos a la delegación Ñucayacta, de Loja, Yucanchi de Riobamba, Retrovador del Guayas, tenemos a la delegación Baba de Los Ríos, Baba Hoyo, estamos con los Mentados de la Manigua de Puerto Viejo, Jipijapa, tenemos a Romance Manabita, de Rocafuerte tenemos a Florido Vergel, y delegaciones de Mante están las delegaciones Entre Tacones, Aisha, Ceiba Danza, y también tenemos a la Escuela de Danza del GAT Manta y el grupo organizador. Aproximadamente hay 11, 12 delegaciones a nivel nacional, contando con la de nuestra provincia Manabí. Perfecto, le dejamos el micrófono abierto para que usted pueda hacer la invitación a todo el público para que les esperen del 18 al 21 de noviembre. Claro que sí, muchas gracias. Invitamos a toda la comunidad que se conecte a través de las páginas Facebook Ulián Ecuador, Facebook Ballet Espóndilus, y participe de cada una de las actividades del Festival Internacional del Espóndilus América Danza en su novena edición, en donde tendremos presentaciones artísticas, tenemos talleres de danzas internacionales y ponencias. 23 delegaciones estarán brindándonos su arte, su folclore. Conéctense, vamos a estar en horarios de la mañana, de la tarde y de la noche. Gran clausura es el sábado 21 de noviembre a las 19 horas. Los esperamos y muchísimas gracias. Agradecemos entonces a la directora del grupo Espóndilus, que es la organizadora de este Festival Internacional del Espóndilus América Danza, que se va a desarrollar del 18 al 21 de noviembre. Mucho éxito. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Y Es momento de conocer a nuestro invitado. El grupo Confusión con Fundamento continúa con la difusión de su obra El Corazón Delator. En esta ocasión la van a presentar este 20 y 27 de noviembre dentro del programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 que desarrolla la Dirección de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Corazón Delator es una obra de Edgar Allan Poe que en esta ocasión se presenta en una versión de teatro a ciegas y virtual. Hablamos al respecto junto a Julián Corallo, director de la obra. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, nosotros ya estamos con esos preparativos listos para que esta noche, este viernes 20, ya usted publicó sobre este tipo de trabajo, El Corazón Delator. Pero en sus palabras, por favor, director, ¿cómo entendemos esta obra en la versión de Cofundamiento, de teatro a ciegas y virtual? Bueno, pues para los que ya nos conocen saben que de alguna forma Confundamiento siempre está explorando esto de generar experiencias más que espectáculos o shows, ¿no? Donde la idea es que el público justamente le deje algo, una huella, un mensaje, una sensación, ¿no? Entonces esta obra la venimos presentando desde el 2015 en su formato original Teatro a Ciegas. Y entonces la idea ahí siempre era que el público sienta que está dentro de la casa, sienta que está junto con los personajes viviendo la experiencia de lo que está pasando, ¿no? En este caso justamente tratamos de adaptar la misma historia, la misma experiencia, pero a un formato donde tú no necesariamente tengas que estar en un espacio donde estemos nosotros, digamos, o sea, no es presencial, pero para que no pierda ese incentivo de sentir la sensación de que estás ahí dentro del espacio y que estás viviendo la experiencia, lo grabamos en un formato especial que se llama holofónico o binaural, también a veces conocido como audio 8D. Entonces la idea es que en vez de estar en el escenario con nosotros, tú te pones unos audífonos, te tapas dos ojos y vas a sentir como que los actores están ahí alrededor tuyo, en tu casa o en el lugar que estés, y vas a sentir que todo está pasando ahí. O sea, como que si tú te sacaras la venda, quizás los vieras ahí contigo, ¿no? Es una sensación bien extraña. ¿Quiénes están conformando Cofundamiento? ¿Cuál es ese equipo de trabajo que se ha lanzado a esta aventura de hacer un teatro a ciegas y virtual? Bueno, Cofundamiento justamente es un colectivo modular. Entonces, queriendo decir que hay varios artistas involucrados en cada obra, ¿no? Entonces, digamos que yo soy el que más repite en casi todas las obras porque soy el que produce y dirige, pero digamos cada obra tiene su elenco, sus músicos, entonces varía según cada obra, algunos repiten, otros no, y así. Pero bueno, El Corazón de Ator justamente está conformado por tres actores y un músico. Y ustedes en esta versión de Teatro a Ciegas ya habían generado experiencias anteriormente como Cofundamiento, ¿verdad? Sí, o sea, justamente desde el 2015 empezamos a presentar obras de teatro a ciegas. Hicimos El Corazón de Ator, El Secreto Libre. Después nos aventuramos con conciertos sensoriales, instalaciones audiovisuales interactivas. O sea, hemos ido explorando así un poco de todo. ¿Podemos entender el teatro a ciegas como un teatro inmersivo, considerando que la iniciativa es que la gente, vendada los ojos, esté dentro de la obra, no en las butacas, sino en los escenarios? Claro, o sea, como te decía al principio, es una idea de no generar un espectáculo o un show donde tú como espectador estás justamente espectando algo que hacen algo alguien para ti, ¿no? Es como que de alguna forma estás enajenado de lo que está pasando porque simplemente eres un espectador sentado en una butaca comiendo tu canguil de última, ¿no? Pero en este caso es como que tú eres partícipe, tú eres estás involucrado en la historia, en la experiencia, en los sucesos. Incluso algunas obras que hacemos abrimos la posibilidad de que tú puedas realmente interactuar y hasta incluso cambiar el transcurso de la historia, ¿no? O sea, es como que puede variar ciertas cosas, ¿no? Que según tu forma de ser, tu valentía, por decir algo, ¿no? Puede ser que afectes un poco el guión de la historia en vivo, ¿no? Esas experiencias. Eso en las obras presenciales. Ajá, director, esas experiencias en las presenciales, obviamente, ¿lo han generado con El Corazón del Ator o con los otros trabajos del Secreto Libre? Sí, justamente en el corazón de Ator es más difícil, por lo que la historia habla de un sujeto que él interactúa con el público, que son sus espíritus en la cabeza, que lo están ahí cuestionando todo lo que hizo cada vez, ¿no? Entonces no tienen mucha interacción. Uh-huh. Sienten que están ahí, pueden agarrar cosas, pueden moverse, pero no hacen mucho en la historia realmente, ¿no? Pero en cambio, El Secreto Libre, que fue una historia que adapté de una... de una historia lamentablemente real que existió en Argentina, de un teatrero o guionista que también pues hace teatro a ciegas, nos pasó su guión, y me pareció interesante que era una historia sobre presos políticos, ¿no? Entonces él hablaba sobre la dictadura argentina, y nosotros lo adaptamos a un a una historia pues más contemporánea y atemporal, en el sentido de que no es un país concreto, no es una ciudad concreta, sino que es cualquier lugar del mundo donde pasa esto, ¿no? Y ahí la idea era que el público pues entre como un preso más, como que se sienta esa opresión de ser un preso político, ese maltrato. Entonces ahí sí tú como público, digamos, también lo que se llama extremo, uh-huh, entrabas esposada las manos, con cadenas en los pies, una capucha en la cabeza, y pues relativamente te maltratábamos, o sea, no al punto de llegar a algo permanente, pero sí te hacíamos sentir esa opresión en medio de la obra, ¿no? Y entonces el público también reaccionaba, ¿no? Había gente que pues se moría de miedo y no hacía nada, pero había gente más envalentonada que sí quería ayudar a los personajes que estaban sufriendo o querían escaparse, y por ende hacían cosas que nosotros no sabíamos que iban a pasar y teníamos que acomodarnos o reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Bueno, es una experiencia completamente diferente de del teatro convencional, lo que ustedes han empezado ya a generar. En esas experiencias, en estos años de presentar el teatro a ciegas, ¿han contado con público no vidente? Sí, lamentablemente no mucho, pero sí se han venido justamente desde el principio algunas personas no videntes. Tenemos como un pequeño grupo de fans, por decir algo así, de nuestras obras, pero sigue siendo muy pequeño relativamente a todo el público que logramos tener. Es menos del 1% casi. ¿Y cuál ha sido un poco la respuesta de ellos? ¿Qué les han contado sobre la experiencia? Increíble, o sea, realmente desde el primer día ellos se sorprendieron de cómo nosotros nos manejábamos en el espacio totalmente a ciegas, y les contamos pues nuestro experimento de cómo habíamos desarrollado un sistema de guías y cosas así, y ellos dijeron, wow, qué loco, esto nos sirve para nosotros en nuestra casa, ¿no? Entonces fue así como, wow, qué loco que yo te pueda enseñar algo a ti que yo no tengo ni idea de ese mundo, ¿no? Pero me pareció interesante por ese lado. Y después, pues, de alguna forma también nos dicen que es súper chévere tener algo artístico. Pues no diría pensado en ellos, porque no es realmente eso, pero sí que también pueda incluirles a ellos, ¿no? Es como que de alguna forma no pueden ver una película porque es visual, pueden escucharla, pero no es lo mismo porque está pensada visualmente. El teatro está pensado visualmente. Muchas cosas artísticas están pensadas desde lo visual, y en este caso nosotros decimos que las obras nuestras son para gente que pueda sentir, no necesita ver ni nada, sino que necesita sentir nada más. Entonces cualquier ser humano puede asistir porque todos sentimos. Uh-huh. Así es, en efecto, yo puedo dar fe de esto porque hace algunas semanas realizaron igual funciones de manera privada, y bueno, pude más bien sentir esta obra, El Corazón del Ator. Una interrogante que me salta sobre la producción de este trabajo de teatro a ciegas virtuales: si ustedes al momento de generar este tipo de obra lo hicieron en un espacio determinado, en un escenario, y ahí generaron las actuaciones, o fue más bien, en efecto, una casa donde generaron El Corazón del Ator. ¿Cómo fue esa producción? Sí, justamente una de las partes más interesantes de estas experiencias es que hay casting de locación, casting de objetos, casting de muchas cosas que uno generalmente no piensa así como tal, sino que es como, bueno, se graba la obra en un escenario y ahí veremos cómo le agregamos los efectos de sonido para que parezca una casa. En este caso grabamos la obra dos veces. Primero fue como una primera versión que nos lanzamos a hacer, así como a ver qué tal, y la grabamos en la casa de la actriz, digamos, ¿no? Entonces tenía un doble piso, tenía unas escaleras de metal con baldosa, todo, entonces tenía todo ese sonido a esa casa, y lo cual era bastante interesante, pero a la vez había mucho ruido externo, ¿no? De ciudad misma, ¿no? Y entonces después nos buscamos una casa un poco más alejada y más grande y antigua. Y encontramos una casa espectacular en Yaruquí, que justamente daba la talla para esta obra, porque tenía varios cuartos aledaños, tenía paredes de madera, suelo de madera, todo era así como súper rústico y sonaba todo, ¿no? Entonces eso de alguna forma nos dio el espíritu de la casa que sí necesitábamos recrear. Entonces, sí, fue justamente una casa antigua ahí en Yaruquí. Durante estos días se lleva a cabo aquí mismo en nuestra institución la Casa de los Crímenes, que también apela a ser un teatro inmersivo. Hace algún tiempo en nuestra ciudad, en Quito, Guayaquil, el cineasta Sebastián Cordero durante un tiempo escenificó la película Rabia para teatro en una casa, de igual manera con teatro inmersivo. Son algunas de las experiencias que se empiezan a generar, esta a la par también de Confundamiento. A su criterio, director, ¿hay futuro para el teatro inmersivo en Quito? O sea, yo creo que sí, porque realmente siento que de alguna forma el público en general, no solo en Quito, está muy condicionado a lo que nos presentan los medios de comunicación masivos, ¿no? Es como que lo que tú ves es porque realmente te bombardearon tanto de propaganda, porque ya no hay nada más que ver según tu cerebro, ¿no? O sea, tu cerebro solo se adapta a lo que le dicen que hay que ver, ¿no? Y este tipo de teatro o experiencias, más bien, es como mucho más particular, entonces no es masivo, ¿no? No es una cosa que va a llegar así a millones de personas a la vez, pero poco a poco se va difundiendo y va generando un cierto tipo de gusto y exigencia del público, ¿no? O sea, es como que la gente ya, al menos con nuestro público, ya saben a lo que vienen, entonces ya piden la localidad flotante, piden la localidad inmerso, la localidad extremo, vortex, es como que ya tiene una noción de lo que es esperar y lo que pueden, digamos, con nosotros, digamos, vamos a estrenar una nueva experiencia. Nuestro público al menos ya sabe que va a ser algo sensorial, que va a ser algo interactivo, que va a ser un experimento, o sea, no se esperan algo común y digamos, establecido en el sistema de lo que se llama arte hoy en día, ¿no? Bueno, al menos en el caso de ustedes, perdón, seguiremos teniendo más sorpresas de parte de Cofundamiento. Queremos recordarles que El Corazón del Actor está ya presente este viernes 20 de noviembre y el próximo 27 de noviembre a partir de las 7:30. La función de teatro ciego y virtual se puede acceder a través de www.buenplan.com.es y puede adquirir usted sus entradas. Por favor, director, ¿qué se vendrá luego, posteriormente, para Cofundamiento? ¿Hay nuevas propuestas, nuevos trabajos que estarán generando? Sí, pues justamente esta semana estamos con una presentación especial de la Galería Viajera Sensorial e Interactiva, que habla sobre las mujeres rurales, sobre el origen y alimento del mundo, y es una versión muy muy especial de lo que es una galería fotográfica, primero porque son fotografías muy especiales de múltiple exposición, que no es lo mismo, digamos, que un Photoshop que montas ahí digitalmente, sino que están hechas en cámara, expresando un montón de historias y de experiencias de las mujeres rurales y contándote a través de audios, de textos, de sonidos binaurales, de música, un montón de experiencias, ¿no? De lo que es la vida rural para las mujeres en Ecuador, sobre todo, ¿no? Ustedes están participando en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2020, ¿verdad? Exactamente, estamos todos los días del festival publicando permanentemente en la galería, estamos ahí alimentando justamente de estas fotos, videos y sonidos que hemos registrado, y por otro lado, en diciembre tenemos un reestreno de una de las obras que hicimos hace unos 3 o 4 años, con el que iniciamos, digamos, el formato con ciertos sentidos, pero ahora teníamos pensado hacerla en el Teatro México en julio, pero con todo esto de la pandemia también nos dijeron que había que adaptarnos a un nuevo formato, entonces hemos decidido adaptar la obra a un formato virtual también, parecido al Corazón de Actor en el sentido de que es así como también holofónico, es grabado con un micrófono Ambisonics, pero esta vez estamos viendo la posibilidad de experimentar con visualización 360, es decir, que tú puedas moverte por el espacio y ver lo que tú quieres ver durante la obra, ¿no? aunque es un experimento todavía un poco verde porque no, nunca hemos experimentado con esto y es una tecnología totalmente nueva para nosotros, estamos viendo la posibilidad de que quede bien, ¿no? Si no, en el peor de los casos, pues sería igual que las otras obras, las ciegas, para que tú puedas volar con tu imaginación. Bueno, esperemos que, bueno, en cualquiera de los dos casos hay experiencias diferentes para acercarnos a las artes, que es lo que nos presenta Cofundamiento, el grupo Cofundamiento durante estos días. Nosotros, antes de despedirnos, vamos a recordarles, las entradas están a tan solo $8 para este 20 y 27 de noviembre, a partir de las 7:30. Usted puede ingresar ya con el link que le envíe www.buenplan.com.es y ser parte de esta experiencia. Adicional a esto, usted ya nos había contado que también está en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Ahí hay novedades. Finalmente, para cerrar, director, las redes sociales de Cofundamiento, para que la gente esté muy pendiente, ¿no?, de lo que se viene. Y esperamos que la proyección en 360 también sea posible. Sí, básicamente nuestras redes son Cofundamiento. Nuestra página web es cofundamiento.com. Pueden escribirnos también en el correo cofundamiento@gmail.com. Y ahí pueden encontrar toda la información donde están nuestras obras, las experiencias que ofrecemos. Si es que quieren alguna función particular o alguna función para algún grupo, todo es posible con tal de difundir el arte. Así que ahí estamos, pendientes. Con esas palabras, nosotros agradecemos a Julián Corallo por habernos acompañado en esta mañana y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en coproducción con Dadao Nada, presentan La Casa de los Crímenes, una obra de teatro inmersiva e interactiva, en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen. Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable. Viernes, sábados y domingos, a partir del 20 de noviembre hasta el 13 de diciembre. 3 recorridos diarios. Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada, $12. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias. Aforo limitado a 15 personas por recorrido. Más información en las redes sociales de Dada o Nada en Facebook o Instagram. Viva junto al Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sus 66 años de vida institucional. Este viernes 20 de noviembre a las 7 de la noche presentan Prometeo a capela. Un ciclo de conciertos junto al coro Canticum, Alicanto, Alegreto, Cantabay, Voz Nova, Ensamble Voz de Luna, Coro Conservatorio Jaime Mola, Coro Fundación Colegio Americano y el anfitrión, Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y además se presentará el libro Prometeo a capela, versiones corales de arreglistas ecuatorianos. 66 años de compartir con usted música coral. CCE en tu casa. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos nuevamente. En esta mañana estamos aquí como todos los días en la 100.9 en Radio Cultura FM, en los 940M y en www.radiocc.com.es, los medios de nuestra institución. Hoy vamos a hablar de un tema que les habíamos comentado en nuestras notas informativas la semana pasada, que es sobre el reinado de la reina de Quito, que este año no se va a desarrollar, y les habíamos contado el porqué, por la situación actual que vive nuestra capital, el país en general, y como medida de precaución, de prevención para las familias, las candidatas y por supuesto todos los organizadores, las marcas, lo que implica este espacio que se lo desarrolla cada año en nuestra capital y ahora con el nombre de Reina de San Francisco de Quito. Entonces, la Corte de Honor va a continuar en sus actividades hasta el año 2021, en la cual se tomará una nueva resolución. Hoy nos acompaña, tenemos el gusto de recibirla acá, a Dayana Quevedo, ella es la actual señorita confraternidad y como parte, decíamos también, de lo que es las Soberanas 2020, que continuarán en este cargo hasta el 2021. Dayana viene a comentarnos hoy del proyecto que van a desarrollar junto a las chicas, porque el no tener el evento no significa que no van a continuar con esa labor social que ellas realizan. Y vamos a hablar entonces del proyecto Quito Deja Tu Huella por la Educación. Y además contarle que Dayana nos comente cómo ha sido el trabajo 2020 que han desarrollado. Dayana, qué gusto, buenos días y bienvenida. Hola Alex, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto poderlas acompañar la mañana de hoy. Pues sí, como lo comentas, este año es un año especial, sobre todo porque no se va a realizar la elección Reina de Quito por motivos de la pandemia. Ha sido un año bastante fuerte para todos nosotros, sobre todo para los estudiantes, que se les ha permitido no ir presencialmente a tener una educación, sobre todo en el sector rural. Y es ahí donde está enfocado nuestro proyecto Quito Deja Tu Huella por la Educación, donde estamos enfocados en jóvenes de tercero de bachillerato del sector rural, en el que no, por motivos de no contar con tecnología o internet estable, no se pueden conectar y tener una educación virtual. Es por esta razón que nuestro objetivo es, a través del apoyo de la empresa privada, poder contar con 350 tablets y tener una estabilidad de internet para aquellos estudiantes que quieren seguir estudiando y sobre todo que puedan seguir en la universidad. Entonces estamos realizando diferentes proyectos para recaudación de fondos y poder cumplir con nuestro objetivo. Además, es importante mencionar que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, con el cual vamos a coordinar los sectores más vulnerables de esta pandemia y las personas que de verdad necesiten el auspicio de las tablets. Es un poquito más sobre nuestro proyecto. Dayana, decíamos, queremos saber cómo nació la idea. Ustedes se reunieron primero para tomar la resolución de que no se va a realizar el evento en este año 2020, obviamente con la Fundación Reina de Quito, con los auspiciantes, con ustedes como candidatas, ustedes como actuales soberanas, perdón, y con las candidatas que vendrían a participar, y se da esta idea del proyecto. Coméntanos de eso, cómo nació la idea y quiénes estuvieron en esas reuniones previas, por supuesto. Claro, bueno, tuvimos reuniones con todas las seis reinas, la Sofía Arteta, directora de la Fundación Reina de Quito, y la Corte, y que Estefanía, que es nuestra actual reina. Bueno, entonces vimos las circunstancias en las que estaba nuestra ciudad, vimos que las empresas privadas han estado muy golpeadas y para brindarnos un fondo se ha sido limitante. Entonces, además que vimos el bienestar de las candidatas, no podíamos hacer todas las visitas a todas las empresas, ir por todas nuestras calles de Quito, porque estamos en una pandemia, ¿no? Y hay que tener las debidas precauciones. Es por esta razón que decidimos trabajar todas en conjunto y ver cómo podemos aportar con un granito de arena a esta fuerte pandemia a la ciudad. Y es de esta manera que vemos a la educación como un verdadero privilegio en la pandemia. Entonces queremos seguir avanzando con la educación de los chicos, sobre todo de tercero de bachillerato del sector rural. Claro, nos parece muy interesante porque es una de las problemáticas, me parece a mí, principales, y seguramente ustedes realizaron el análisis de la misma forma, de cómo ha afectado la pandemia a sectores donde estudiantes ni siquiera pueden acceder primero a tener una computadora, a tener un dispositivo electrónico y luego pensar en cómo conectar a ese medio el internet, ¿no? Eso es parte de lo fundamental de que muchos han analizado en este aspecto en esta pandemia, y ustedes como Fundación Reina de Quito, como reinas actuales, están buscando reducir esos niveles también que hablaban ustedes en la rueda de prensa, Dayana, de que muchos llegarían incluso a no graduarse, a terminar ahí sus estudios por este tema. Claro, no contar con una computadora o un dispositivo estable de internet limita la educación, ¿no? ahora en la crisis que estamos viviendo ven otras alternativas como salir a trabajar, y la educación ya no se ha vuelto una prioridad. Es por esta razón que queremos enfocarnos sobre todo en el sector rural, que no cuenta con estos privilegios. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura que nos acompañan esta mañana que estamos junto a Dayana Quevedo, la señorita Confraternidad 2019-2020. Como les comentábamos, la Corte de Honor va a seguir hasta el año 2021 con estas actividades. Y Dayana, queremos también que usted nos comente cómo ha sido este complejo 2020, desde que ustedes fueron elegidas, pero también con la problemática que empezó desde mediados del mes de marzo. ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes en este tiempo? Bueno, toda la Corte tuvimos proyectos diferentes en diferentes ramas. Mi proyecto, yo me valoro, cuenta para prevenir la violencia hacia la mujer en escuelas, ¿no? A jóvenes desde tercer curso, cuarto, quinto y sexto. Sin embargo, debido a la pandemia nos tuvimos que reivindicar, tuvimos que digitalizarnos, y en vez de realizar las capacitaciones en las escuelas y los colegios, ahora lo hicimos de una forma digital. A través de Zoom hicimos una campaña para que los jóvenes sepan de los tipos de violencia que hay, sobre todo en época de confinamiento, y ver que no solo existe la violencia física, también existe la violencia verbal, la violencia sexual, y que todos los tipos de violencia se pueden demandar, ¿no? Tú puedes llamar al 911 y puedes decir que te están qué tipo de violencia estás sufriendo. Entonces fue bastante gratificante, pudimos llegar alrededor de 30 colegios, un alcance de casi 1.500 estudiantes. Entonces vimos cómo bastantes estudiantes no sabían de que se podía denunciar, no sabían los tipos de violencia, y las psicólogas me decían, gracias a tu capacitación o gracias a la campaña, dos chicos me dijeron que estaban sufriendo de violencia de género en la casa. Entonces, esos son los pequeños incentivos que te ayudan a seguir trabajando. Bueno, en este caso ya no por la violencia de género, pero ahora vamos por nuestro segundo objetivo, que sería potenciar la educación en el sector rural. Por supuesto. Este año 2020 fue extraño para ustedes, como reinas también, como la Corte de Honor, porque como usted destaca, Dayana, se tenían muchas actividades, todo tuvo que trasladarse hasta lo virtual, pero sin embargo usted nos comenta que han conseguido también con su proyecto particular buenos resultados. Totalmente, sí. Muy gratificantes, muy contentas con el proyecto y con fuerzas a seguir trabajando. Claro, y dentro de lo que ya hablamos, que estamos comentando del proyecto que realizarán en conjunto, en lugar de la elección que no se va a tener este año, en su particular caso, como señorita de Confraternidad, para la continuación del 2021, ¿qué proyectos se vendrán de allá? Bueno, primero que nada, no vamos a descuidar a nuestro centro terapéutico Aprendiendo a Vivir. Son chicos con síndrome de Down, que a pesar de la pandemia no hemos detenido en ningún momento la educación. Hemos estado en constante apoyo, dando clases virtuales, dando capacitaciones, brindando los materiales para que sigan con los ejercicios desde casa. Entonces, el centro terapéutico lo vamos a seguir manteniendo. Por otro lado, tenemos el ropero, ropa que es una forma de recaudar fondos para sustentar tanto al centro terapéutico como nuestro proyecto Deja tu Huella por la Educación. Entonces, los invitamos a ir a la Fundación Reina de Quito. Ahí contamos con ropa de una prestigiosa marca española. Entonces, ahí pueden comprar la ropa y hacer la aportación. Y también tenemos el Radiotón, que se va a llevar a cabo el 28 de noviembre. Vamos a tener artistas a nivel nacional como también internacional. Próximamente vamos a tener una rueda de prensa, comunicar cuáles son las artistas internacionales y sobre todo invitar a todo el público que nos apoye en esta gran causa por una huella por la educación. Entonces, en el proyecto Una Huella por la Educación nos vamos a dividir el proyecto en tres áreas específicamente, brindando capacitaciones. Por otro lado, vamos a estar recaudando fondos. Y la otra parte, vamos a estar trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para ver en qué sectores son los claves donde tenemos que brindar el apoyo por la educación. Perfecto. Qué interesante todos los proyectos que se vienen. Estamos cerrando este 2020, que ha sido, como decimos, Dayana, complejo. Ustedes ya nos hablan de lo que se vendrá para el 2021. La Radiotón, que usted ya se nos adelantaba. Vamos a comentar también sobre ese evento, ¿no? El 28 de noviembre, entonces, ustedes preparan y escuchamos los primeros detalles en la rueda de prensa. Este evento especial van a tener ustedes artistas internacionales, como usted ya nos comenta. ¿Y cuál es el fin mismo para recaudar este espacio que ustedes lo van a presentar, Dayana? Bueno, va a haber artistas internacionales que próximamente lo mencionaremos, pero sin duda alguna los fondos van a ser destinados a dos áreas específicamente. al Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir para seguir fomentando la educación a los chicos con síndrome de Down. Y por otro lado, vamos a la recaudación de tablets y la señal de internet estable para el sector rural. Nuestro objetivo son 350 tablets. Este es nuestro mínimo. Sin embargo, esperamos que con las diferentes actividades podamos llegar a un mayor número. Perfecto. Para este proyecto, ustedes están trabajando con el Ministerio de Educación, Dayana, y queremos saber con qué instituciones más ustedes tienen ya el respaldo, el trabajo para realizar. Obviamente que este tema de la educación va a ir con ellos, pero en general los proyectos de la Corte de Honor, ¿con qué instituciones ustedes actualmente cuentan todavía con el respaldo y que seguramente se sumarán muchos más? Bueno, primero que nada queremos hacer un especial agradecimiento al Ministerio de Salud por su apoyo constante y sobre todo por dirigir este gran proyecto. Y de ahí, sin duda, fomentar a la empresa privada que se una a nuestro proyecto. Ya Diners Club lo ha hecho, nos está dando una gran aportación que sin duda nos va a ir apoyando tanto en las dos áreas específicas que te conté. Sin embargo, poco a poco las empresas privadas van a ir aumentando, ¿no? Ahorita este recién proyecto estamos comenzando y estamos dando una cordial invitación en todas las empresas privadas a que se unan. Y sí, hemos tenido una gran aceptación, hemos tenido bastantes empresas privadas que se encuentran interesadas. Podemos decir actualmente que Diners Club ha sido siempre un gran apoyo, no solo ahora en este proyecto, sino en todos los dos años. Y bueno, seguir ahí trabajando para que la empresa privada nos pueda ayudar. Perfecto. Dayana, estamos llegando a los últimos minutos, las últimas consultas que tenemos para usted en estos minutos que ha compartido aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en su espacio de Zona Cultura. Sabemos también de su afición por el fútbol y por lo que es el fútbol femenino. Y nos parece interesante destacar porque en este 2020, pese a la problemática, pese a las restricciones, me parece que sí es el año donde mucho más se ha crecido y se ha dado espacio al fútbol femenino, no solo hablando en el campo de juego, sino en los medios de comunicación, donde ya se puede ver incluso transmisiones deportivas mostrando un respaldo más de televisión abierta y de televisión pagada, por supuesto. ¿Cómo ve usted eso y respaldar sobre todo también el papel de la mujer en su caso, Dayana? Bueno, sí, sin duda, el fútbol ha sido una de mis pasiones. Siempre desde chiquita he jugado fútbol, he formado parte de la selección de Pichincha y en la Universidad San Francisco de Quito. Y eso creo que fue uno de los principales incentivos para fomentar el fútbol en la mujer. Actualmente vemos que durante la pandemia, durante los meses de marzo hasta mayo aproximadamente, hubo una paralización del fútbol femenino. Sin embargo, hemos retomado con fuerza. Hemos visto que varios grupos, como las grupos de fútbol como las Ñañas, que te cuento específicamente, tienen un estricto control de seguridad a la hora del entrenamiento. Te dan una prueba rápida para contar que todos estén con todas las controles de bioseguridad. Y estamos entrenando constantemente, no ha habido una paralización. Y acabo de recalcar que a pesar de la pandemia, podemos ver ahora en la televisión que ya existen campeonatos de fútbol, cómo va avanzando la mujer. Y eso es lo que tratamos de fortalecer, ¿no? El rol de la mujer en el fútbol, en el deporte en general. Ahora vemos que una ciclista ganó el Tour en Colombia. Entonces son dignos de premiar y fomentar, ¿no? El fútbol femenino, creo que a pesar de que recién estamos comenzando, tiene un gran avance, no tanto a nivel nacional, sino seguir expandiéndonos a nivel internacional, que sería lo importante, y poder ver transmisiones en vivo de un fútbol internacional sería espectacular. Mi rol como mujer actualmente, creo que, como te mencionaba, el proyecto Yo Me Valoro, en el que fomentamos el rol, el tipo de violencia que existe, y por otro lado también el rol a incentivar a las mujeres a seguir el deporte tanto como el fútbol en esta campaña. Perfecto. Gracias, Dayana. Queremos en el cierre de esta entrevista, en el cierre de estos minutos, que usted le deje un mensaje a la gente de la capital, a la gente de nuestra ciudad, porque existe una relajación muy grande en lo que es este tema de la pandemia. Vemos muy complicado el tema sanitario y, por supuesto, las medidas de bioseguridad. Existen sectores donde todavía no se entiende esta problemática o personas que no respetan, no acatan estas medidas. Y ustedes, me parece siempre importante, como hablábamos de la reina de San Francisco de Quito, de su Corte de Honor, y usted como señorita confraternidad, Dayana, queremos que le deje ese mensaje a la gente, ¿no? Desde los más pequeños, saber cuidarnos y continuar, entender que esta problemática no ha terminado aún y que todavía el tema continúa siendo muy serio. Salir a hacer nuestras actividades, las que usted los haga, pero con normativas de seguridad. ¿Cuál sería su mensaje para la gente de la capital, Dayana, por favor? Totalmente, como tú lo mencionaste, Alex, no hay que descuidarnos, la pandemia sigue, hay que tener todas las medidas de bioseguridad, utilizar siempre la mascarilla, mantener 2 metros de distancia. A pesar de que estamos a vísperas de de fiestas de Quito. Es un año particular porque no se va a poder celebrar como años anteriores. Sin embargo, hay que tener conciencia de que la vida de nuestra familia está en juego. Entonces, tenemos que tomar los casos necesarios, poner la mascarilla, celebrar desde casa con un partido, una jugada de 40, un campeonato de 40. Entonces, sí, tener las debidas precauciones desde los más chiquitos hasta los más grandes y, sobre todo, cuidar el bienestar de nuestra familia. Perfecto. Gracias, Dayana, por ese mensaje que le hemos dejado a nuestros oyentes de aquí de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les decíamos, amigos, hemos hablado en esta mañana sobre la cancelación del reinado de San Francisco de Quito, pero las chicas van a realizar este proyecto que se denomina como Quito Deja Tu Huella por la Educación. Entregarán mínimo 350 tablets con un chip de navegación para los alumnos y esto bajo el trabajo, además, bajo la coordinación con el Ministerio de Educación. Hoy nos ha acompañado, hemos tenido el gusto de recibirla aquí virtualmente a Dayana Quevedo, la actual señorita confraternidad de nuestra capital y que continuará hasta el 2021. Y nosotros desde acá le deseamos el mejor de los éxitos para usted y para todas las chicas, Dayana. Le deseamos un excelente resto de día. Gracias por estos minutos, Dayana. Que pase bien. Gracias, Alex, por la invitación. Chao. Hasta aquí su informativo Zona Cultura, les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el próximo lunes a las 7:30 de la mañana con más noticias culturales de todo el país. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, amigos y amigas, por su grata compañía junto a nosotros de aquí en Zona Cultura. No se desconecten de nuestras frecuencias, que tenemos gran variedad de temas musicales en la 100.9 en Cultura FM y en los 940M. Se viene nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz con el programa La Rayuela. Les deseamos un excelente fin de semana y nos despedimos diciéndoles buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.